List 3. No hemos empezado todavía. We haven't started yet. Todavía estamos esperando. We're still waiting. ¿Has comido ya? Have you eaten yet? Ya he comido. I've already eaten. No he comido todavía. I haven't eaten yet. ¿Has terminado el informe ya? Have you finished the report yet? No lo he terminado todavía. I haven't finished it yet. Ya lo he terminado. I've already finished it. Todavía estoy trabajando en ello. I'm still working on it. Ya no estoy trabajando en ello. I'm not working on it anymore. ¿Sigues saliendo con ella? Are you still going out with her? Todavía salgo con ella. I'm still going out with her. Ya no salgo con ella. I'm not going out with her anymore. Ya la he dejado. I've already left her. No la he dejado todavía. I haven't left her yet. ¿Ha llegado ya el tren? Has the train arrived yet? No ha llegado todavía. It hasn't arrived yet. Todavía está en camino. It's still on the way. Ya ha llegado. It's already arrived. Ya no está en camino. It's not on the way anymore. ¿Todavía me quieres? Do you still love me? Todavía te quiero. I still love you. Ya no te quiero. I don't love you anymore. Ya he encontrado a otra mujer. I've already found another woman. ¿Le has visto ya? Have you seen him yet?